El premier coreano Park Bong-joo averiguó la condición y el ambiente educativos de la Universidad Koryo Sungkyunkwan en el mismo terreno. Este centro docente se desarrolló como universidad que forma al personal técnico de la rama de la industria ligera según el doble ideal de amor al país, la nación de los grandes líderes, quienes apreciaban tanto el patrimonio educativo y cultural de la nación. El premier conoció en detalle sobre el estado de la construcción de la universidad, el sistema y el ambiente de educación. En la consulta de funcionarios correspondientes efectuada en ese lugar, se dio énfasis a que fortalecer la base material y técnica de la universidad es la labor responsable para materializar los legados de los grandes líderes. Por otra parte, el premier tomó las medidas correspondientes luego de conocer la situación de agricultura de la ciudad Kaesong y el distrito Changpung. Además, recorriendo el complejo siderúrgico de Hwanghae, afirmó la necesidad de acelerar la producción de materiales de hierro y acero.